22 de julio, fiesta de Santa María Magdalena. Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos 1 y del 11 al 18. El primer día de la semana, de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que la piedra había sido sacada. María se había quedado afuera llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se asomó al sepulcro y vio a dos ángeles vestidos de blanco, sentados uno a la cabecera y otro a los pies del lugar donde había sido puesto el cuerpo de Jesús. Ellos le dijeron: «Mujer, ¿por qué lloras?». María respondió: «Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto». Al decir esto, se dio vuelta y vio a Jesús, que estaba allí, pero no lo reconoció. Jesús le preguntó: «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?». Ella, pensando que era el cuidador de la huerta, le respondió: «Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo iré a buscarlo». Jesús le dijo: «María». Ella lo reconoció y le dijo en hebreo: «Rabboní», es decir, «maestro». Jesús le dijo: «No me retengas, porque todavía no he subido al Padre. Ve a decir a mis hermanos: subo a mi Padre y al Padre de ustedes, a mi Dios y el Dios de ustedes». María Magdalena fue a anunciar a los discípulos que había visto al Señor y que Él le había dicho estas palabras. Palabra del Señor. Hoy, 22 de julio, celebramos en toda la Iglesia la fiesta litúrgica de Santa María Magdalena. Desde hace pocos años, la memoria de esta santa tiene el rango litúrgico de fiesta, lo cual es un rango litúrgico muy importante, por debajo del mayor rango litúrgico, que es la solemnidad. Evidentemente, el Papa Francisco, al pedir que María Magdalena sea celebrada con el rango litúrgico de fiesta litúrgica, le ha querido dar a esta mujer una relevancia que no tenía, no solamente a ella, sino también a lo que ella simboliza en la vida de la Iglesia, el papel de la mujer en la vida de la Iglesia. Digamos, por una parte, que hay varios episodios relacionados con una mujer, que en realidad parece que son varias mujeres distintas, aunque algunos dicen que se trata de la misma, otros dicen que no, que son distintos episodios referentes a distintas mujeres. En esto hay un poco de confusión al respecto, no se ponen de acuerdo. Por ejemplo, tenemos por una parte a María, la hermana de Marta y hermana de Lázaro, la cual, estando Jesús en casa de ellos, esta María de Betania derramó sobre Jesús un perfume muy costoso, de nardo puro, un perfume de unos 300 denarios, lo cual era mucha plata. Eso puso mal a Judas, el cual se quejó porque dijo que era un derroche innecesario, puso el grito en el cielo por ese gasto o ese derroche innecesario. En realidad, eso Judas lo dijo porque era un avaro. Bueno, aquí tenemos un primer episodio relacionado con una primera María, María de Betania, la hermana de Marta y de Lázaro. Luego hay otro episodio en el que aparece una mujer, no dice el nombre, sí dice que era una mujer que había tenido mala vida, seguramente una prostituta, una pecadora pública. Y esta mujer, dice el Evangelio de San Lucas, en un momento entró en casa de un fariseo llamado Simón, este fariseo. Ahí estaba Jesús. En esa casa, esta mujer entró, irrumpió, empezó a llorar a los pies de Jesús, a mojar los pies de Jesús con sus lágrimas, a secar los pies con sus cabellos, y también, similar al episodio anterior de María de Betania, también aquí esta mujer, profundamente arrepentida y agradecida con Jesús, derramó un perfume sobre el Señor. Jesús dirá en esa oportunidad que a esta mujer, repito, cuyo nombre no sabemos, no aparece en el texto, a esta mujer se le perdonó mucho, y porque se le perdonó mucho, demuestra mucho amor, mucho agradecimiento, mucha gratitud hacia Cristo. Seguramente esta segunda mujer sea la misma que aparece en el capítulo 8 al principio, Evangelio de San Juan, a la cual Jesús salvó y perdonó. Salvó porque la querían apedrear, porque la habían encontrado en pecado de adulterio, la querían matar, la querían apedrear, y Cristo la salvó y además la perdonó. Muchos han dicho que se trata de María Magdalena, esta mujer cuyo nombre no aparece en ese relato. Se habla así de una mujer adúltera, pero no dice que sea Magdalena o María Magdalena. Lo que sí parece mucho más claro es que esta mujer adúltera, salvada por Jesús de ser apedreada, sea la misma que irrumpió en casa del fariseo Simón y que, como hemos dicho, agradecida, lloró junto a Jesús y ungió a Jesús con un perfume. Estos últimos dos episodios, insisto, hablan de una mujer, pero no se da el nombre. Y finalmente nos encontramos con una mujer cuyo nombre es Magdalena, María Magdalena, esto sí es más claro, a la cual Cristo echó 7 demonios, dice el texto. Jesús la liberó, la exorcizó, y esta mujer, una vez curada, una vez que ha sido liberada, se puso a ser discípula de Jesús. A esta mujer, María Magdalena, que algunos dicen podría ser la misma adúltera perdonada, es una tradición que dice esto, ¿no? Una tradición que arranca allá por el siglo V con un autor muy importante llamado San Gregorio Magno, el cual identificaba, San Gregorio Magno, María Magdalena con la adúltera, con la mujer de mala vida. Él decía que se trataba de la misma persona, lo cual es probable, pero insisto, en esto hay un poco de discusión entre los teólogos y autores espirituales. Algunos prefieren separar los hechos y decir que se trata de mujeres distintas. Lo que sí es claro es que María Magdalena, una vez que fue liberada de los 7 demonios, se puso al servicio de Jesús, estuvo al pie de la cruz, fue fiel hasta el final, y porque fue fiel hasta el final, cuando casi todos abandonaron al Señor, ella, a modo de premio por su perseverancia, recibió el regalo más lindo, el regalo más importante. Jesús se le apareció a ella, María Magdalena, en primer lugar y antes que a los apóstoles, como dice el Evangelio que hoy hemos escuchado. Fue ella la primer testigo de la resurrección. A ella se le confió el mensaje más importante que tiene el cristianismo: la resurrección de Cristo. Y esto es algo único, inédito, para aquella época, en aquel contexto histórico, cultural, en donde las mujeres no solamente no podían ser discípulas de un maestro, el trabajo de la mujer era en la casa y con los niños, pero no ser discípula de un maestro. Cristo, en cambio, en esto es de avanzada, porque permite que mujeres lo sigan, permite que haya discípulas, entre las cuales María Magdalena, la más importante de las discípulas, junto con la Virgen María. Santo Tomás de Aquino llama a María Magdalena apóstola de los apóstoles, para darnos cuenta el grado de importancia que tiene esta mujer en su misión apostólica. Bueno, esto es algo inédito en relación con otras religiones. Cristo que permite que haya discípulas y encima, para colmo, confía la verdad más importante, la verdad de la Pascua, a una mujer. Recordemos que el testimonio femenino era totalmente devaluado, no era tenido en cuenta en absoluto, porque la mujer tenía un papel social muy pero muy bajo. Por esa razón, un testimonio de una mujer no era tenido en cuenta. Las mujeres no podían ser testigos de hechos en aquella época. Cristo, en cambio, la elige a María Magdalena como primer testigo de la resurrección. Y en esto, insisto, Jesús y la Iglesia muestran ser de avanzada con respecto a otras culturas y a otras religiones. Termino diciendo que la fiesta de Santa María Magdalena nos enseña al menos dos cosas. Primero, que si esta mujer fue la adúltera perdonada por Jesús, o si esta mujer había tenido una mala vida, pecadora pública, o había sido prostituta, lo cual algunos dicen fue así, acá se nos muestra claramente lo que hace Dios en las personas, la fuerza de Dios, el poder del perdón. ¿Cómo el perdón y la misericordia pueden realmente transformar a una persona? Sacarla de esa mala vida, de esa vida mundana, terrenal, superficial, para santificar a la persona. Eso puede hacer la gracia de Dios. Y no hay pecado que tenga más poder que el perdón de Dios. En María Magdalena esto es muy claro. Con lo cual hay que mirar siempre con esperanza la propia vida y la vida de los demás, y saber que no hay pecado que tenga más fuerza o sea más poderoso que el poder de Dios y que el perdón de Dios. Y lo segundo y último que nos deja la fiesta de hoy es la centralidad y la importancia que tiene en la vida de la Iglesia la mujer. Qué importante que son las mujeres, como lo fue María Magdalena, hoy día tantas mujeres que construyen la iglesia, santifican la iglesia, madres de familia, grandes y santas esposas de ayer y de hoy, mujeres que participan en la vida de la iglesia, en las comunidades, en las parroquias, catequistas. Qué importante es la mujer en la vida de la iglesia. Y el hecho de que ella no pueda ser sacerdote no es porque sea inferior al sacerdote, sino que se trata de roles distintos, funciones distintas. Pero al mismo tiempo que son distintas, son también complementarias, porque unos necesitamos de los demás o del otro. Que aprendamos todo esto, que podamos meditar en todo esto hoy en este día de Santa María Magdalena. Yo los bendigo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.